Te damos gracias por tu Espíritu Santo que la inspiró. Te damos gracias, Señor, por el privilegio y la misericordia de recibir tu palabra, que es de bendición para la vida de tu pueblo, Señor. Gracias por ese honor y ese privilegio que no merecemos. Y te pedimos, Señor, que a medida que escuchemos, la meditemos, la reflexionemos, que se adentre en nuestro corazón en lo más profundo y que la pongamos por obra, Señor. Que nos gocemos de oír misericordia y alegría a través de tus escrituras, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes para recibir tu palabra y temblar ante tu palabra, porque solo tú miras a aquel que se humilla y tiembla ante tu palabra, Señor. Danos de tu favor hoy y te pedimos, por amor de tu nombre y por tu bondad, que salves a aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que te rechazan de todo corazón, pero también, Señor, que levantes, edifiques y santifiques a tu pueblo, Señor. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos santifica, la que nos salva, la que nos restaura el alma, y a ti nos encomendamos, Señor. Danos de tu gracia. Y por lo mismo, Padre Santo, nuestro clamor sigue siendo presente. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Y continuamos todavía, por la gracia de Dios, estudiando este precioso libro, y estamos en el punto de que todavía seguimos meditando, reflexionando muchas verdades relacionadas con la misericordia de Dios y la salvación de Dios, pero ahora en el ministerio profético de Eliseo. Recordamos la semana anterior que Eliseo había ayudado a un grupo de hijos de los profetas, en los cuales en más de una ocasión ha intervenido con una serie de milagros tras milagros, incluyendo al propio pueblo de Israel. Y es curioso porque cuando hablamos de Israel, recordemos que en este contexto estamos hablando de las 10 tribus que se habían separado de la tribu de Judá, en donde está el verdadero gobierno de Dios, y que eran en sí mismas las tribus del reino del norte. Y que en ese contexto tenían un reinado que era falso, un reinado no aprobado por Dios, y llama la atención que Dios sigue extendiendo misericordia a ese pueblo, a pesar de su desobediencia, a pesar de sus intentos de vivir lejos del gobierno, de la ley y de la presencia de Dios. Es asombroso y maravilloso que Dios sea tan paciente y misericordioso para con un pueblo rebelde, y lo muestra a través del ministerio del profeta Eliseo. Y nótese que el ministerio de Eliseo es una continuación de la misericordia de Dios por proclamar que hay un solo Señor y hay un solo Dios de parte del ministerio de Elías. Dicho de otra manera, nuestro Dios sigue siendo todo misericordioso, pleno de gracia, Dios de toda gracia. Y como vimos la semana anterior, ayudó a uno de los hijos de los profetas que había extraviado un hacha en un río. Y tú pudieras pensar, como lo reflexionamos la semana anterior, ¿qué insignificancia tiene que tú recuperes un hacha así? Y la idea detrás de esto es que aún el Señor tiene cuidado de todos esos detalles. Porque la misericordia de Dios cubre un amplio espectro en muchas esferas de la vida, y especialmente de la vida cristiana. Y es cuando llegamos en este punto en que ahora Eliseo tiene que confrontar a un grupo de enemigos arameos, a un rey que está airado contra Dios y que está peligrando su vida. Y aquí es donde llegamos en el punto de que necesitamos, con gran necesidad, lo digo, con gran sentido de urgencia, examinarnos a nosotros mismos en la medida que tú y yo estamos meditando, leyendo este pasaje de las Escrituras. Porque, amados hermanos, cabe preguntarse a medida que estamos estudiando este texto, tomando en cuenta que la misericordia es no recibir lo que sí mereces. La misericordia de Dios es no recibir lo que sí mereces, que lo que mereces es todo lo peor. El juicio de Dios, la condenación eterna, el castigo por causa de tus pecados. Tomando en cuenta esto, la misericordia de Dios te hace ver tu necesidad urgente de arrepentimiento. ¿Dad gracias por la misericordia que recibiste, o acaso tú abusas de ella? ¿Tu fe crece a medida que meditas y recuerdas las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana? ¿Das misericordia y perdonas a otros porque Dios fue misericordioso contigo y te perdonó en Cristo? Y es que, amados, lo que veremos el día de hoy es que Dios manifiesta misericordia para todos de una u otra manera y que no merecemos. Que Dios manifiesta misericordias para todos de una u otra manera y que no merecemos. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. El primer punto es misericordia y arrepentimiento, versículos 8 al 14. Misericordia y arrepentimiento, versículos 8 al 14. Nuestro segundo punto es misericordia y fe. Misericordia y fe, versículos 15 al 19. Y nuestro último punto, el tercero, es misericordia y perdón, versículos 20 al 23. Misericordia y arrepentimiento, misericordia y fe, y misericordia y perdón. Por tanto, amados hermanos, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto. Vamos a meditar juntos en esta palabra y lo hacemos a partir del versículo 8. Dice así: y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar de allí. Se nos presenta una vez más al rey de Aram, que en el contexto es Ben-Hadad. Ya lo hemos conocido anteriormente. Y que continúa buscando conflictos bélicos contra el reino de Israel, el reino del norte. ¿Y qué está haciendo Ben-Hadad? Está planificando una emboscada junto con su consejo de siervos. De hecho, la expresión del versículo 9 dice: guárdate de no pasar por tal lugar, ya implica el peligro de un ataque militar inminente. Ahora, ¿quién comunicó ese plan al rey de Israel? El texto dice: el hombre de Dios, que sabemos que es un título dado al profeta Eliseo, porque continuamente se le llamaba varón de Dios u hombre de Dios. Dios mandó al profeta para salvar la vida del rey de Israel. ¿Por qué es esto importante? Porque tú sabes que cuando tú destronas la cabeza sobre un reino, pierde su seguridad, pierde su liderazgo, pierde su dirección y pierde su guía. Por eso, Ben-Hadad le interesaba derrocar, tumbar al rey de Israel. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Se nos dice que el rey de Israel fue advertido más de dos ocasiones para evitar todas esas emboscadas de Ben-Hadad. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quién es este el rey de Israel? en este punto de la historia. De acuerdo al contexto de los capítulos pasados, este rey es Joram. Acompáñame un momento nada más a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice acerca de Joram? Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, refiriéndose a Acab y Jezabel, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo nos dice que Joram consultaba con mucha frecuencia a los falsos profetas de Acab y Jezabel. Entonces podemos reconocer que en este rey había maldad en sus hechos, en su religión falsa y en su corazón. Que en él residía la idolatría y la consulta a los falsos profetas. Aunque quitó el pilar de Baal, eso no quita el hecho de que él seguía siendo un hombre malvado ante los ojos de Dios. Y algo que llama la atención es que Dios, fíjense bien, Dios le ha dado misericordias a este rey. No lo salvó una vez, no lo salvó dos veces, sino más de dos ocasiones. ¿Y sabes algo? Este hombre, Joram, persistía todavía en el pecado a pesar de las muchas bondades que había recibido. Amados, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en esa condición como Joram? Que nuestro Dios sigue derramando misericordia, misericordia todos los días y nosotros seguimos siendo necios, obstinados, empecinados, aferrarnos y confinarnos a nuestros propios pecados más amados. Puede ser que alguien o alguno de nosotros sea un hipócrita y le gusta la vida oculta, tener un corazón fornicario y aún así Dios le dio hoy otro día más de vida. Puede ser que alguien hace manejos turbios, ganancias deshonestas en su empresa, en su trabajo, y sin embargo Dios bendijo con ese empleo para que tenga que proveer a los de su casa, a los de su familia. Puede ser que alguien aparenta ser cristiano o cristiana, pero sigue tolerando los brazos del amor mundano cuando el amor del Padre supera toda clase de afecto amoroso y pecaminoso. Entonces, si Dios conoce la naturaleza humana, si Dios conoce que el corazón es perverso y engañoso, ¿por qué Él da tantas misericordias? Porque Dios ama bendición tras bendición. La respuesta es sencilla, amada familia. Lo tenemos en Romanos 2, 4, que son las riquezas de su bondad que te guía al arrepentimiento. Cada mañana que te levantas son oportunidades preciosas para abandonar tus pecados y pedir clemencia y salvación. Cristo está a una sola palabra de distancia de tu corazón. Su gracia es siempre accesible para ti. Entonces, ¿qué? ¿Vas a posponer tu arrepentimiento? Eres demasiado amado. Eres inmerecidamente amado. Todos los días con su misericordia. ¿Es que vas a despreciar el amor de Dios que solamente quiere tu bien, quiere tu paz a través de su Hijo amado? Ay, amado, medita en esto en la medida que estamos estudiando esta palabra. Versículo 11. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Nótese el corazón de Ben-Hadad. ¿Qué es lo que hay? Ira, furia. Esta palabra en hebreo significa que Ben-Hadad estaba hecho como una tormenta brava, imparable, una furia desenfrenada. Si alguna vez has visto un berrinche en un hombre adulto, no tiene margen de comparación, está desenfrenado. No había límite en las cotas de su enojo por la situación que estaba viviendo. Estaba tan desconcertado de que Joram saliera ileso de todas las emboscadas que había planificado junto con sus siervos. Al punto de que yo pensé que tal vez había un espía entre ellos. Estaba tan ciego de ira, fíjate bien, estaba tan ciego de ira que no podía ver la mano del Señor en esto. Versículo 12. Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Uno de sus siervos le dijo de manera clara y concisa que fue el profeta Eliseo quien intervenía para rescatar a Joram. Y cuando lees esto, cabe preguntarse, ¿y cómo sabe este siervo? ¿Cómo sabe? Bueno, posiblemente este siervo debió ser, por contexto directo, Naamán, el que era leproso. Porque acuérdate que él era siervo del rey de Aram. Y era uno de los aliados más cercanos, posiblemente. No es algo dogmático. Él conocía, si hablamos de Naamán, él conocía de primera mano el poder y la misericordia de Dios a través del profeta. Luego los versículos 13 y 14 nos dice que una vez identificado el culpable de ayudar al Joram, Ben-Hadad manda a todo un ejército y caballería detrás del profeta. Imagínense qué grado de temor y preocupación tiene este rey Ben-Hadad que manda miles de hombres tras un hombre. ¿Cuán grande es el poder y la misericordia de Dios que obra en una sola persona? Y que eso pueda provocar temor en los enemigos de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere anular la fuente de la palabra profética más segura, la fuente de la palabra de salvación. La ira de este rey pagano en realidad no es contra Eliseo, si te das cuenta. El enojo de este rey pagano es contra Dios, porque Dios frustró todos sus planes y sus argucias. Y es que, amados, nadie se puede resistir la voluntad de Dios, nadie puede resistir su providencia, nadie puede resistir su soberanía. Él tiene el control de todo, Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Nosotros somos insignificantes ante un gran Dios todopoderoso, que tiene el control del universo y en cualquier momento puede cortar tu vida en este instante. Pero Ben-Hadad estaba enojado, estaba airado, porque no obtuvo lo que quería, la cabeza de Joram. Ahora, sé honesto, sé sincera en tu corazón, y no tienes que decirlo abiertamente. ¿Verdad que tú también te has enojado con el Señor? Todos lo hemos hecho en algún momento y todo porque no tenemos lo que queremos y no podemos contra su voluntad y soberanía. Queremos tantas cosas que no nos despidan del trabajo, que sigamos con buena salud, que seamos muy amados todavía, que seamos reconocidos, que tengamos éxito en la vida o en la profesión, que reconozcan nuestros logros. Incluso Soñamos con una vida diferente, que ya no quieres seguir con tu matrimonio, que ya no soportas a tus hijos, que estás fastidiado de la vida que tienes, que no tienes ni fuerza para seguir. Y lo curioso es esto, Dios nos lleva al sentido contrario, se hace su voluntad y no la de nuestra. Dios nos lleva lo contrario de lo que nosotros queremos. Nos enojamos y nosotros luchamos más y más contra Él. Dudamos incluso de su sabiduría y de su providencia. Y amados, eso es necedad. Eso es terquedad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque como este pagano Benadab, queremos ser reyes de nuestras vidas. Pero te tengo una noticia. No lo somos. Y otra cosa. Que Dios no te conceda lo que deseas o no te permita hacer lo que quieras es pura misericordia. Él frena la maldad de tu corazón para que no seas peor de lo que ya eres. Y si tú eres cristiano, y si tú eres cristiana, sabes de antemano que el Espíritu de Dios que mora en ti siempre se va a oponer a tus deseos carnales para que no hagas lo que quieras. Gálatas 5:17. El peor juicio divino que alguien puede recibir es cuando Dios te abandona y te suelta como caballo desbocado hacia el precipicio tras tus perversiones para que acumules ira para el día de la ira. Y cuando llegue ese día del juicio, ahí sí es cuando de verdad quisieras que Dios haya frustrado todas tus decisiones y tus caminos y tus sendas lejos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a dos reyes, uno israelita, rey falso sobre un pueblo apóstata, el otro un rey pagano sobre un pueblo idólatra de origen. Ambos son pueblos enemigos. Ambos quieren vivir sin Dios. Y ambos reciben misericordia que no merecen. ¿Qué tenemos aquí? Dos reyes que son fracasados morales, muertos en delitos y pecados, incapaces de gobernar bien. Pero a la verdad, ellos son solo un pálido y débil reflejo que apunta al Rey verdadero. Cristo Jesús es el Rey ungido consagrado sobre Sion, el santo monte. Acuérdate que fue el Padre quien anunció su decreto. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Salmo 2, versículos 6 al 8. Este rey resolvió el problema del pecado y de la enemistad entre dos pueblos. Recuerden, amados, que tú y yo estábamos perdidos sin Cristo, separados de Cristo, no siendo ciudadanos de Israel, ajenos y extranjeros y extraños de todas las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero es Cristo que nos acercó unos y a otros por medio de su sangre, por medio de su sacrificio perfecto, que ha sido derramado en la cruz del Calvario. Amados, este rey es el que ha hecho nuestra paz e hizo de ambos pueblos uno solo, con un propósito soberano, para que Él nos reine, para que Él nos gobierne, para que nos dé vida a la manera que Él quiere darnos vida. Este rey resuelve mi menosprecio a su misericordia y mi hostilidad contra su voluntad en mi vida. Porque somos salvos por su ira, somos salvos de la ira. Somos justificados por medio de su sangre, de su muerte, de su sacrificio, de su expiación y resurrección. Somos reconciliados para vida nueva. Mira, si estos dos reyes no pudieron comprender a cabalidad la misericordia de Dios, te digo algo. Tú estás aún a tiempo. Tú estás aún a tiempo de comprender la misericordia del Señor para con tu vida. Renúnciate a ti mismo y desgarra tu corazón a los pies de tu Rey en fe y arrepentimiento. Y es que, amado, la voluntad de Cristo Jesús es salvarte. Y si esa es su voluntad, recibe su gracia. Recibe su misericordia. Su voluntad es hacerte santo. Que Él te limpie y te purifique de todas tus inmundicias a través de su perdón y de su poder. Y con el agua pura de la palabra. Ay, amados, cuánta misericordia que nos guía y nos lleva al arrepentimiento. Eso es misericordia. Pero esta historia no acaba. Todavía continúa. Aún no resolvemos el asunto de qué pasará con el profeta Eliseo, por lo que nos adentramos a nuestro segundo punto, misericordia y fe. Misericordia y fe. Versículo 15. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Se nos menciona que el criado de Eliseo tuvo miedo cuando vio a todos esos ejércitos arameos. Ahora bien, como comentario entre paréntesis, este criado no es Giesi. Y no es Giesi, si se acordarán del criado o el siervo de Eliseo que había recibido juicio de lepra por causa de su codicia. No es Giesi, por la siguiente razón, es que dado que Giesi fue juzgado con la lepra de Naamán en el capítulo anterior, entonces él y su familia están fuera de la comunidad del pacto. Son instrucciones levíticas. Por lo que si Eliseo lo seguía recibiendo bajo su servicio, el profeta sería contaminado, acusado de desobediencia a la ley y excomulgado del pueblo. Así que no es posible que sea Giesi, sino otro a quien Eliseo tomó bajo su servicio. Cerrado paréntesis. Versículo 16. Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Si nos damos cuenta, al igual que su mentor y padre espiritual Elías, que fue un hombre de oración, lo recordarás en Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Eliseo también es un hombre de oración. Se le describe orando al Señor en más de una ocasión. Lo tenemos aquí en el versículo 17, versículo 18 y versículo 20. Siempre vemos casos en que los verdaderos creyentes oran. Buscan el rostro del Señor. Por ejemplo, David testifica la gracia de Dios como respuesta en sus oraciones en el Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. O sea que hay una relación entre que un cristiano que sabe que no puede resolver ninguna situación por su propia fuerza, inmediatamente busca al Señor a través de la oración. Y de hecho, el temor del criado, de este siervo de Eliseo, tiene dos vertientes, dos bifurcaciones. Por un lado, es un miedo a las situaciones que no puede controlar y lo sobrepasa. Y por el otro, no confía en el cuidado ni en el poder de Dios. Amados, siempre tenemos vivencias que nos sobrepasan y por mucho. El caos de la familia, La casa patas arriba, una enfermedad no bienvenida, una expulsión de la escuela, una relación que termina, la luz o el agua que se va sin avisar, una avería del coche en el camino. Situaciones que a todos de una u otra manera nos desesperan. ¿Qué haces cuando pasas por dificultades y aflicciones? Lo que hace Eliseo, orá a tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todo Misericordioso que está para cuidarte y fortalecerte. Lo que el criado necesitaba era ver las cosas a la manera del Señor y no con su vista limitada y carnal. Él vio ejércitos de fuego alrededor de su amo. Y cuando vemos las cosas de la perspectiva de los lentes de Dios, eso fortalece nuestra fe en su misericordia. Pero esto es a través de la oración. La fe y la confianza siempre actúa. La oración no es algo vacío e inútil, es acción. Entregarse y derramar el alma delante del Señor para suplicar, pedir y orar. Versículos 18 y 19. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y lo llevó a Samaria. Eliseo ora para que el Señor los libre de sus enemigos, como vemos. Pide que él y su criado no sean reconocidos. Por lo tanto, fueron heridos, de una especie de ceguera parcial. Eliseo, si nos damos cuenta, hizo una función intercesora por él y por su siervo, porque ve las cosas a la manera de Dios. Ve su poder y su misericordia. Cuando tú tienes en mente quién es el Dios a quien sirves y amas, sabes que eres el Todopoderoso y el Todo Misericordioso. ¿Quieres ver las cosas desde los lentes de Dios? ¿Quieres ver quién es el que te defiende, aboga por ti y te guarda? Bueno, hoy no tenemos ejército de fuegos, pero tenemos a nuestro sumo sacerdote, abogado e intercesor, Cristo Jesús, y eso es más que suficiente. Porque Él murió y resucitó al tercer día, ascendió al Padre para enviarnos su precioso Espíritu y poner en nosotros convicción de pecado, fe y arrepentimiento. Una entrega de corazón y de obediencia al Evangelio. Y ahora Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8:34. Y así como nuestro Señor intercedió en cierta ocasión por el apóstol Pedro para que su fe no desfalleciera, Lucas 22:32, tú lo recordarás. Así también el Señor intercede por nuestra confianza en Él. De hecho, el propio Pedro lo escribió en su primera epístola, en 1 Pedro 1:5. En 1 Pedro 1:5 dice que nosotros somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Es el Señor quien alimenta nuestra fe. Que tú le creas a Dios, eso hoy es un regalo de amor para ti. Eso es un don de gracia, un regalo de gracia. Se te dio gracia para que confíes en su misericordia. Amados, ¿no es esto asombroso? ¿No es esto maravilloso? ¿No te alegra eso, saber que tus propios pecados, tus propias debilidades no van a ser un impedimento para que crezcas en tu relación con Dios, para que crezcas en tu comunión con el Señor, para que crezcas en tu santificación? que teniendo un gran sumo sacerdote podemos retener nuestra confianza en Él. Podemos confinar esa fe por la gracia del Señor. Dado que Él se comparece en nuestras debilidades y temores, ora para que los ojos de tu corazón sean iluminados, para que sepas de tu esperanza, para que te sea revelado Cristo Jesús, para que conozcas de su gloria y la conozcas todavía más y más y más y mejor, para que te dé sabiduría para vivir en las riquezas de su gracia en medio de tus luchas y de tus temores, de tus más grandes miedos, de tus más grandes preocupaciones. Por lo tanto, amados, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el pronto auxilio. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Así que, amados, Cristo Jesús ha comprado nuestra fe por su sacrificio perfecto. Y ahora gozamos de ella. Él es quien alimenta nuestra fe. La seguimos cultivando en la oración. Él alimenta nuestra confianza en Él todos los días. Para que sigamos recibiendo misericordia tras misericordia. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto. Misericordia y perdón. Misericordia y perdón. Versículo 20 y 21. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, «Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean». Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, «¿Los mato, padre mío? ¿Los mato?». El profeta guió al ejército arameo en medio de Samaria, la capital del reino del norte, y nuevamente ora al Señor para que sus ojos sean abiertos. Ahora, nótese la actitud desesperada de Joram. ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Aún leyendo estas palabras se nota su desesperación. Y estas palabras nos dejan entrever dos cosas. Número uno, llama padre a Eliseo, pero Joram no lo honra como tal, no lo ama como tal realmente. Más bien podríamos decir que Joram es un hijo desobediente y rebelde, y es una contradicción e hipocresía que se dirige de ese modo al profeta. Y número dos, el deseo desesperado de tomar justicia por su propia mano. Lo repite dos veces, ¿los mato? ¿Los mato? ¿Quieren matar a este ejército arameo? Posiblemente, porque quiere cobrar venganza por las veces que han intentado exterminar su vida. Joram quiere asumir el papel de juez, tribunal y verdugo. Amados, ¿tú has querido tomar justicia por tu propia cuenta? Creo que muchos deseamos eso cuando somos ofendidos, somos heridos, somos lastimados y traicionados, cuando nos decepcionamos profundamente de otros. Queremos que les vaya mal a quienes nos hicieron daño. Tomamos decisiones tajantes, precipitadas, para cortar lazos con aquellos que creemos que no merecen misericordia. Versículo 22. Vamos a ver cuál es la respuesta del profeta. Y él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Entonces les preparó un gran banquete y después que comieron y bebieron los despidió y se volvieron a su Señor. Y las bandas armadas de arameo no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. ¿Qué es lo que está pidiendo el profeta? El profeta pide que la vida de estos hombres, estos arameos, sean perdonadas y bien tratadas. Que recibieran bondad y alimento. Ahora bien, militar y políticamente hablando, no parece una buena idea. En los términos humanos, en el pensar de los hombres. Pero para nuestro Dios eso es obrar correctamente conforme a su carácter y conforme a su palabra. Eliseo nos enseña algo muy importante. Olvidamos el hecho obvio de que nadie merece nada de parte de Dios y somos inmerecidamente amados. Somos inmerecidamente objetos de su bondad, su amor y misericordia. Y por cuanto hemos recibido misericordia, ¿somos llamados a qué? Sino a dar misericordia, aunque no lo merezcan, aunque te duela y te pese el corazón. Aunque no quieras, eres llamado a dar y conceder misericordia. Y cuando tú das misericordia, eso implica paciencia, amor, tolerancia, respeto, empatía, comprensión. Cosas que normalmente cuando nos dejamos llevar por nuestra carne, no hacemos. Es mejor devolver el bien y no el mal. Es mejor dar bendición y no maldición. Es mejor dar gracia que venganza. Es mejor hacer la paz y dar bondad con nuestros enemigos. Y es que nuestro Señor Jesús lo enseñó también en su Sermón del Monte. Tú lo recordarás. Amar a nuestros enemigos. Orar por aquellos que nos persiguen. Porque así evidenciamos que somos hijos del Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él es parejo en su bondad y misericordia. No reciben lo que sí merecen. Mateo 5, 43 al 45. También el Hijo de Dios perdonó a sus enemigos estando colgado en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y sus discípulos siguieron ese ejemplo también. Tú recordarás a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Antes de su muerte por martirio, oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Entonces, ¿por qué no ser como nuestro Padre? ¿Y por qué no ser como el Hijo de Dios? Amado, sencillamente, deja de lado tu ira, deja de lado tu resentimiento, deja de lado tu recelo, entrégalo en el altar del Señor, en el trono de gracia, y pídele al Señor que te dé un corazón perdonador. Porque el perdón, amados, no es propio de nuestra propia naturaleza. El perdón es de Dios, y Él nos enseña a perdonar. Nos parecemos más y más a Jesús cuando perdonamos a nuestros enemigos y, por supuesto, a nuestros hermanos en la fe. Ellos no están exentos de que necesitan de tu perdón. Perdonémonos unos a otros porque Dios nos perdonó primero en su Hijo conforme a la riqueza de su gracia para salvarnos por medio de su sacrificio de sangre, Efesios 1:7. Estaba escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados. Lucas 24, 46 al 47. Perdonó nuestros pecados cuando merecíamos sentencia de muerte eterna. Merecíamos ser arrojados al lago de fuego, merecíamos la condenación eterna, merecíamos ser consumidos por este fuego. Merecíamos estar ahí en el lloro y crujir de dientes. Merecíamos lo peor de lo peor. Y sin embargo, Cristo Jesús le plació darnos perdón por amor a Él y por amor a su nombre, porque Dios, que es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Efesios 2, 4-5. Así que, así como estos arameos tuvieron un banquete y fueron despedidos en paz, así también un día, un glorioso y bendito día, va a regresar Cristo nuestro Señor, el pan de vida y el agua viva. Y nos sentaremos a la mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Por supuesto, quienes somos perdonados y tenemos paz para con Dios, asistiremos a un banquete muy distinto a lo que estos hombres recibieron. Totalmente distintos. Porque vamos a estar celebrando la gracia y engrandeceremos la gloria de nuestro Salvador. Bienaventurados serán los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. El perdón y la misericordia alcanzan altos picos de belleza, majestad y gloria por causa de la gracia de Cristo Jesús que Él nos ha concedido. Hay demasiada belleza en el Evangelio, hay demasiada hermosura en esta gracia y misericordia, hay demasiada bondad y amor en este perdón. Amado, te has sido abierto tus ojos para ver esta hermosura, para contemplar la gloria de Cristo en su Evangelio. Ay, amado, esta es una ocasión muy preciosa para dar gracias a Dios por lo que hemos recibido inmerecidamente, porque somos salvos por gracia. Somos rescatados por misericordia. ¿No te maravilla esto? Prácticamente tenemos un final feliz en este pasaje. Dos reyes necios y rebeldes recibieron misericordia para ser llamados al arrepentimiento. Un profeta y un siervo recibieron misericordia para fortalecer su confianza en el Señor a pesar de las adversidades. Y un ejército enemigo recibió misericordia al ser perdonados y bien tratados. Todos, de una u otra manera, han recibido una gran e inmerecida misericordia. Así que, amado, cuando pienses en misericordia, que tu oración de todos los días sea como la de este salmista. Salmo 33, versículo 22. Salmo 33, 22. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia para ese gran día y bendito día, Señor, que tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir por el Evangelio y nos humillaste a los pies de la cruz. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque sigues tratando con nosotros todos los días, a pesar de nuestros pecados, debilidades y obstinaciones, a pesar de nuestros ídolos del corazón, Señor. Tú sigues tratando con nosotros, porque tú perfeccionarás la buena obra que comenzó, Señor, en nosotros, hasta el día de Cristo Jesús. Y eso es misericordia. Gracias, Señor, por la gran promesa que tú nos das de que un día estaremos en el banquete de la gracia, en la cena de las bodas del Cordero. Porque eso también es misericordia. Señor, te rogamos que nos concedas todos los días arrepentimiento. Te rogamos que abras nuestros ojos para ver a Cristo en su Evangelio todos los días. Te rogamos que fortalezcas nuestra fe a pesar de las circunstancias, adversidades y problemas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver la misericordia de Cristo todos los días y a perdonar y dar misericordia a pesar de nosotros mismos, a pesar de cómo nos sintamos, porque tú nos mandas, Señor, que perdonemos a otros, porque tú nos has perdonado primero. Señor, te damos gracias por tu grande amor con nos has amado y te pedimos que una vez más brille la gloria de Jesús y nos sea precioso y maravilloso y hermoso siempre para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.